De muerte va aquel combatiente luchando en nombre de Dios. Herida, humillada, aquella indefensa lleva en su vientre una voz. Herido en la sangre va aquel drogadicto tatuado por tantos delitos. Y cual moribundo agoniza el mundo, la guerra no para un segundo. Herido de dudas por la avaricia, Judas a Cristo entregó. Herida en su afecto, la Magdalena enfrenta la ley que envenena. Herida María, llorando en la cruz, recibe al Hijo sin luz. Herido estás vos, viviendo el dolor, sana con esta canción. Solo en Jesús se sana la vida, los traumas, los miedos y heridas. Solo en Jesús se sana la herida que arriesga sangrarnos la vida. Solo en Jesús se encuentra el amor que cura el odio y dolor. Solo en Jesús está la salvación, que es signo de amor y oblación. Solo en Jesús se sana la vida, los traumas, los miedos y heridas. Solo en Jesús se sana la herida que arriesga sangrarnos la vida. Solo en Jesús se encuentra el amor que cura el odio y dolor. Solo en Jesús está la salvación, que es signo de amor y oblación. Aquel empresario que explota con mugres salarios. Heridas de sexo van nuestras ciudades, manchando las calles de infantes. Herido de angustia, el creyente se ve al borde de perder la fe. Herido estoy yo y herido estás vos, sanemos con esta canción. Solo en Jesús se sana la vida, los traumas, los miedos y heridas. Solo en Jesús se sana la herida que arriesga sangrarnos la vida. Solo en Jesús se encuentra el amor que cura el odio y dolor. Solo en Jesús está la salvación, que es signo de amor y oblación. Jesús se sana la vida, los traumas, los miedos y heridas. Solo en Jesús se sana la herida que arriesga sangrarnos la vida. Solo en Jesús se encuentra el amor que cura el odio y dolor. Solo en Jesús está la salvación, que es signo de amor y oblación. Jesús se encuentra el amor que cura el odio y dolor. Solo en Jesús está la salvación, que es signo de amor y oblación. Que es signo de amor y oblación. Que es signo de amor y oblación.

Benditas son las manos santas que te supieron llevar. Benditos son los ojos limpios que te supieron guiar. Pero más grande es la vida de la que te supo amar, de la forma más perfecta que se ha podido encontrar. Bendito es tu corazón, madre, por ser la más especial. Bendito a todas las mujeres, mi Dios te quiso exaltar. Bendito tu corazón, madre, la vida puede negar. Que allá en el cielo tú vengas, eso es de Dios, tú estás a la gran. La la la, la la la, le le le le le le. Bendito corazón, madre, nadie lo puede negar. Que allá en el cielo tú vengas, después de Dios, tú estás a la la la, a la la la la la. Es que si de madre se trata, tú eres la más especial. ¡Madre! Bendita tú eres, María, bendita, por ser la elegida, la madre celestial. ¡Madre! No hay ninguna como tú, Benedita, que haya cumplido, oye mira, la voluntad del Señor. Madre, Benedita. Ay. Madre Benedita, Madre Inmaculada, Madre Benedita, Virgen Poderosa, Madre Benedita, Virgen Clemente, Madre Benedita, Madre Fiel, Benedita, madre querida, madre Benedita, puerta del cielo, madre Benedita, estrella de la mañana, trono del cielo, madre Benedita, arca de la nueva alianza. En mi vida eres grande, porque tú eres mi madre bendita, madre Benedita. Bueno, buenas noches. Estamos muy contentos de estar aquí hoy con vosotros. Vamos a intentar compartir por un ratito de música con el Señor, por supuesto, ¿no? Y bueno, la canción que viene ahora viene a decir un poco de que a veces pues buscamos al Señor pues las grandes cosas, las cosas pues muy pomposas, ¿no? Y que sabemos todos que el Señor se encuentra más bien en lo sencillo, en lo concreto, en lo cotidiano. Y la canción habla de eso. Es muy sencillita, muy cortita, muy repetitiva, así que podéis cantar con nosotros a la segunda vuelta, la tenéis ya controlada, ¿vale? Ni en terremotos, ni en huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias, en la suave brisa se encuentra mi Dios. Bueno, había oído que es muy fácil, ¿no? Ni en terremotos, ni en huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias. ¿Y dónde se encuentra? Pues en la suave brisa se encuentra mi Dios. Así que vamos a hacer un poquito más, todo el mundo, para que sea un poquito más compartido esto, ¿no? Que no cantemos nada más que nosotros aquí, ¿eh? Nos vamos muy bien, muy bonito. Venga, así que vamos todo el mundo, ¿vale? Ni en terremotos, ni en huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias, en la suave brisa se encuentra mi Dios. Ni en terremotos, ni en huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias, en la suave brisa se encuentra mi Dios. Sí, ahora con José, ¿no? Ni en terremotos, ni en huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias, en la suave brisa se encuentra mi Dios. Ni en terremotos, ni en huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias, en la suave brisa se encuentra mi Dios. Ahora estoy solo, ¿no? Ni en terremotos, ni en huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias, en la suave brisa se encuentra mi Dios. Ni en terremotos, ni en huracanes, ni huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias, en la suave brisa se encuentra mi Dios. Ni en terremotos, ni en huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias, en la suave brisa se encuentra mi Dios. Venga. Ni en terremotos, ni en huracanes, ni en torbellinos, ni en fuertes lluvias, en la suave brisa se encuentra mi Dios. en mi corazón. Yo siento paz y gozo en mi corazón. Así yo te daré. Yeah. Jesús, amar Señor. Saber amar, amar Jesús, amar Señor. Saber amar, amar Jesús, amar Señor. Saber amar, amar Jesús, amar Señor. Eu creio que tua promessa cumprirá, que muitos corações irá curar. Simplemente por no saber de ti.